cosa que a mí me puede también. Me acosté muy tarde, ya ves. No he descansado, no he dormido muy bien. Acabé triste y cansado con un buen corazón. Te pretendí hacerme entrar en razón. No suelo hacerlo, pero ayer sí lloré. Fue todo muy rápido, cuestión de segundos. Ya no quise luchar, me senté. Quiera seguir, aún me pregunto qué mierdas hago aquí, porque tiene que ser difícil vivir. Asustado, pensando quién me deja un hueco en un lado. Yo que creía tenerlo superado, hoy me doy cuenta de que no lo he olvidado. Me tiemblan las manos y me falla el pulso. Un cigarro me ayuda a entender. Todo es tan extraño, nada está seguro. No quería volverme a caer. Y el que ha sido de la...